Snake, ¿dónde se ha metido? Tengo una misión para usted. Ya sabe que ahora mismo estoy en una misión alternativa. ¿De qué misión me está hablando, Snake? No lo sé. Lo único que sé yo es que he recibido una carta y que me indica que vaya a un punto determinado. No se ande con tonterías, Snake. Esto es mucho más importante. Ahora no puedo estar por usted, coronel. Ah, ¿y tú quién eres? ¡Mierda! ¿Pero quién es este tío? ¡Espera un momento que enfundo! ¿Link? ¿Pero qué coño haces tú aquí? ¿Y qué estabas haciendo con...? Da igual. Lo mismo que tú en la daquilla. Estoy aquí porque yo también he recibido un Kleenex, digo, una carta. ¿Qué? ¿Tú también has recibido una carta? No me digas que... Un momento, ¿hay alguien más contigo? Sí, pero no sé quién es. Hay alguien ahí detrás del matorral. Parece que lleva la Trifuerza. ¿La Trifuerza? Y no he sido ver quién es. Eres un inútil. Ya voy a verlo yo, a ver. No puede ser. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, no. Otra vez no. Ya me has cortado la Trifuerza. Casi había salido. En fin. ¿Y ahora? ¿Tú qué harás? ¿Yo? Lo de siempre. Terminar mi trabajo y limpiarme con hobby-consolas. Las ramas azotaban mi cara con dureza. Cada hoja caída del cielo era como mil púas, y mis veredas, frías, oscuras y divagantes, acababan la vida de ese gusano. No, por favor. No puede ser verdad. No puede ser él. Antes preferiría a Freeman. Pues tienes suerte, Snake, porque su palanca, larga, oxidada y dura, me acompaña. No me alegraba tanto desde Mona. No me digas que también vosotros habéis recibido una carta. En efecto, pensaba que sería del chulo, fascineroso y repeinado de Alan Wake. ¡Oh, no! ¡Max Payne también está aquí! ¡Ay, serás pesado, Dios mío! Hola, enano, azulado, cabezudo y sin brazo. Es que siempre tengo que soportarlo, será pesado. Ay, a ver, ¿qué hacéis todos aquí? Todos los que estamos aquí hemos recibido una carta. ¿Y tú qué haces aquí con la Game Boy desenfundada? ¿Pero qué es tanta gente? ¿Todos hemos recibido la misma carta? ¿Todos tenemos que buscar el mismo tesoro? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero cuánta gente! ¡Qué divertido! Bueno, será mejor que nos pongamos en camino, ya que nos hemos encontrado unos cuantos. A ver si por casualidad nos encontramos con los demás. Elaine, ¿no te parece preciosa esta isla tan grande? Los dos solos, paseando en busca del tesoro, con este mapa que, ¿sabes qué? Encontré en un tesoro hace años, cuando iba yo solo en busca del Big Boop. Y claro, ahora estoy seguro de que aquí encontraremos un tesoro. Sí, cariño, sí, lo que tú digas, el tesoro y muchas cosas más. Por Dios. Oye, ¿esos matorrales no se están moviendo? Quizás son unos piratas. Oh, ojalá fueran piratas, así les podría demostrar que yo también soy un gran pirata. ¿Qué pirata? ¿Qué polla? ¡Somos nosotros! ¿Que no te acuerdas? ¡Uy! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Snake, ¿tú también? Hola, Lara. Me alegro de verte. ¿Hacemos un camping? Hola, Lara. ¡Qué bien! ¡Se me ha alegrado el día! Así pues, ¿vosotros también habéis venido a buscar el tesoro? ¿También queréis ser piratas? Dejadme, panda de guarros. Donde haya un tesoro, ahí estaré yo. Freeman, viejo amigo, ¿tú también crees que esta travesía larga, fría y cansina carece de sentido? Creo que el verano no ha servido absolutamente de nada. Seguís siendo los mismos palitos de siempre. En fin, será mejor que sigamos a ver dónde nos lleva esta aventura. Excavando un puto agujero y aún no estás aquí, Mary, por favor. ¡Aparece ya, Mary! ¡Mary! Un segundo. Creo que he oído algo, chicos. ¿Habéis oído una voz? Sí, alguien ha dicho algo de un agujero. Elaine, ¿has visto qué cueva más bonita y más romántica? Seguro que estamos cerca del tesoro. Yo no veo nada de romántica en esta cueva. La veo húmeda, oscura y profunda. ¡Oh! ¡Me gusta esa cueva! ¡Quiero entrar en ella! ¡Lara, vete conmigo! ¡Te ganaste los de por listo! ¿Qué es ese ruido? Oigo unos pasos. ¿Será Mary? ¿Será mi querida Mary que ya está aquí? A ver, voy a ver. ¿Será Mary? Sí, para Mary. Sería muy ¡Mary! Sunderland, ¿qué haces tú aquí? He recibido una carta de Mary que decía que me encontraría aquí con ella, pero lo único que he encontrado es un maldito cofre. Había hecho demasiado de menos a Mary. ¿Has visto, Elaine? Lo hemos encontrado. Es el tesoro. ¡Abrámoslo! ¡Voy a ser un famoso pirata! Ay, vale. Vamos a ver qué hay. Thank you. Bueno. Moncada en juego 3, nueva temporada. Volvemos a estar con vosotros. No sé cómo estaréis vosotros, pero yo estoy... Vamos, que se me sale el corazón del pecho de volver a estar aquí. La sensación que he tenido al entrar al estudio después de todo ese mes y medio ha sido increíble. Es más, es que no me salgo de mi asombro. Si pudiera chillar, lo haría, pero quedaría muy poco profesional. Y voy a reservarme esas ganas de compartir con vosotros la ilusión de volver a estar aquí por tercer año consecutivo. Ahora, digamos, al otro lado del cristal. Ahora Samuel Snake, un servidor, es quien lleva los controles de Mech. Y al otro lado está el Mech Team, que luego presentaremos. Mech Team, hay voces conocidas, voces casi conocidas y voces nuevas. Voces vírgenes, podríamos decir, y todo. Veremos qué dan de sí esas voces vírgenes. Y bueno, un primer programa muy, muy, muy, muy interesante. Empezamos fuerte, empezamos con PSP Day. Qué mejor manera que retornar con un programa tan, tan, tan fuerte como este. Bueno, veremos qué da de sí la consola, la potencia, la batería dura o no dura. Tiene buen plantel de juegos la consola. Los accesorios valen la pena, no valen la pena. ¿Y los OMD? ¿Se ven bien? ¿Son baratos o caros? En fin, todas estas cuestiones y más sorpresitas las trataremos en el programa de hoy. Y bueno, lo que siempre decíamos al inicio, tenemos que saludar a nuestros compañeros de Hard Game con una web renovada y una imagen también renovada. Ir a www.hardgame2.com y allí encontraréis toda la información que nosotros no nos da tiempo a decir, porque claro, aunque hemos aumentado media hora de programa, en total una hora y media, el tiempo no da para más y siempre es bueno complementar esa información con nuestros grandes, grandes compañeros de Hard Game. En fin, no queda mucho más a decir. En nada presentaremos al equipo, que se van a presentar ellos, porque muchos los conocéis, pero no han dicho nada de sí. Hace mucho que los escucháis, pero no sabéis de ellos. Y nada, empezamos en breve, breve, breve, cosa de un minuto. Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bueno, volvemos, ahora presentando al Mech Team, empezando por el cuarto micro, una voz conocida para todos, el mejor discípulo de Sam Fisher, el mismísimo Sam Fukui. Hola Sam. Hola, hola, ¿qué tal Samuel? ¿Cómo vamos? Encantado de volver a los micros, de volver a Moncada, de empezar una nueva temporada con muchísimas ganas. Espero que los radioyentes estén también ilusionados, con muchas ganas de escucharnos. Yo aún estoy con el corazón acelerado, así que si de momento voy acelerado es por eso. Hasta sí, que ¿verdad? El ambiente se nota hoy. Sí, se nota. Algo especial. Hasta que no nos asoguemos un poco. Sí, un nuevo programa, nueva temporada, con muchas ganas y bueno, especial PSP Day, que creo que va a dar mucho de sí. Bueno, y hay que decir que Fukui ya no será un colaborador ocasional, sino que forma parte de la plantilla fija de Mech. Exacto, es todo un honor que Mech pues cuente conmigo. Yo estoy encantado de poder ayudar a todo lo que pueda a Mech, de que los oyentes me escuchen, de poder aportar todo lo que sé, todo lo que me gusta. Y pues sí, estaré siempre que pueda aquí delante del micro para todos vosotros. Según tengo entendido, según me ha dicho un pajarito, tienes una PSP. Efectivamente, no, yo no me podía resistir. Era una consola que me atraía. Hoy hablarás con conocimiento de causa, por supuesto. Sea bueno o malo. La he exprimido para poder contar aquí todo lo que se cuece con la PSP. ¿Y ya has sacado zumo? Sí. Eso espero. ¿Alguna sorpresita? ¿Alguna sorpresita? ¿Ha dado la consola? Pues sí. O sea, aparte de lo que ya se conoce la consola, yo creo que hoy comentaremos cosas que la gente no sabe o desconoce en su mayoría. Sí. Las desvelaremos en un momento, pero antes presentamos a nuestro siguiente... personaje de Moncada Juego 3, de MEG 3. Todos lo conocen, aunque no habla. Todos saben de él, aunque realmente no habla. Su cólico palanquil nos lleva dando dolores de cabeza durante muchos meses. Es, señores, con todos vosotros, David Freeman. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal, sí que hablo. Aquí sí. Claro, aquí sí, me entran poderes desde Ciudad 17, que he llegado. De hecho, en esta nueva temporada, encantado de empezar, me he comprado un pisito aquí en Moncada. ¿Qué dices? Entonces ahora tengo una casa en Ciudad 17 y tengo un portal, no tengo ascensor en la casa de Moncada, tengo un portal directo al comedor y nada, para poder venir aquí, pues eso, ilusionado con todos. Has de contarnos la fórmula de hacer un portal directo, porque realmente ahorraríamos mucho tiempo. Yo el primero. Es fácil, se necesita un firmware 1.5 y puedes cargar un portal. Spoilers. Puedes cargar un portal directo y con un puntero ya también. ¿Tú qué, Freeman? ¿Tienes una PSP o no tienes una PSP? No. ¿Tú no? No. Me niego. En cambio tienes una DS con un Por gran, supuesto, gran, gran Castlevania. Un gran Castlevania que llevo 12 horas casi viciado en 3 días. No, por favor, increíble. Yuri, sácalo de casa, por favor. Un saludo desde aquí a Yuri, mi amada. Hola, bonita. Yuri, un besito. Tengo los nervios, se me va a salir el corazón, a mí también. Con el nuevo programa, supongo que para ser el primer programa es normal, que estamos danos un tiempo. Poco acelerados. Y eso que nosotros somos vírgenes, no somos vírgenes. No, exacto, no somos vírgenes. La virginidad la conoceremos luego. A ver cómo lo lleva la virginidad los otros. A ver cómo lo lleva. Ahora pasamos a un semi virgen, por así decirlo. Alguien que ha hecho un largo viaje también, no por portales, sino a pie o a caballo. Yendo por chozas, cuevas y visitando a mujeres de poca ropa. Con nosotros, en su tercer programa y con mucho orgullo, tenemos a Raptor. Hola, muy buenas, Samu. ¿Qué tal, Javi? Pues nervioso como nervioso. El resto de mis compañeros. Bueno, lo que se ve aquí... Hasta los veteranos tenemos viernes hoy, porque no hablo ni bien. Hay un batir de corazones en la sala impresionante. Y bueno, nada, simplemente pues decir que empiezo con muchas ganas de que me ofrecieses la oportunidad de pasar a ser un fijo del programa. Hombre, hacía falta una mente como la tuya en un equipo como MEG, eso sin duda alguna. Y hacía falta que la gente te conociera. Y, perdón, y esperando que dar la talla y hacer pues todo lo que esté en mi mano para seguir con el programa y con algo tan grande como es esto. Seguro que yo estoy convencido que podrás aportar muchísimas cosas a MEG, estoy convencidísimo que podrás hacerlo. Y lo harás, sin duda. Cuéntanos, ¿tú tienes una PSP también? Sí, yo también tengo una PSP. ¿Contento? Mucho, ¿sí? Mucho. En especial por una pequeña exclusiva que traigo hoy, que de momento no voy a desvelar, aunque me la spoilean por ahí. Bueno, confiesa, hoy la has desvelado. Hoy la he desvelado. Le has dicho PSP, tal y mujer. Sí, ahí. Ya es toda una mujer. Ahí, ya eres toda una mujer. ¿Has encontrado su agujero trasero? Exacto. Exacto. Y las forzadas al final, así me gusta. Y bueno, de momento lo dejamos decir, pero luego ya explicaremos qué le ha pasado en a detalles, mi PSP. Exacto. Y finalmente, nuevo miembro del equipo, con nosotros, una nueva voz. Este mide por todos. Por mujeres, hombres, niñas y viejas, no importa su edad. Allá donde va... quema los pueblos con fuego, se esconde tras las llamas y mira de reojo y dice: pachulo yo. Con todos nosotros, Francesc Sefirot. Muy buenas noches, Samuel, encantado de estar aquí con todos vosotros. Encantado yo también. El cuarto miembro del MEG Team, Soy nuevo, sí. ¿Eres nuevo? Ahí estamos. Me estreno con este programa. ¿La voz virgen? Sí, señor. Aunque tenga voz de macho, ¿es voz virgen? Bueno, habrá que ver cómo se desarrollan estos programas, pero yo tengo mucha ilusión y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Nosotros también estamos encantados de que estés aquí y estamos convencidos de que vas a aportar cosas muy interesantes. Eso espero. Fricadas también muy interesantes. Sí, alguna que otra. Como ese juego de Megadrive que tienes en la bolsa, es que ahorita has comprado de eBay. No he podido resistir, señor. Es que la nostalgia nos puede. Sí. Sin duda, la nostalgia nos puede. Ya tenemos una edad. Ya tenemos una edad, dice. Bueno, pasaremos dentro de nada a hablar de PSP. Empezaremos por las características, pero dame de momento un minutito. Javi. Sí. Tú querías comentar el tema de las características, ¿verdad? Sí. Empieza, por favor. Pues, bueno. Para empezar vamos a hablar de lo que es PSP en sí. Porque PSP es algo más que una consola de videojuegos. PSP realmente es un centro multimedia portátil. Es una consola donde podemos tener tanto videojuegos, podemos tener vídeo, podemos tener MP3, podemos llevar fotos. Lo que hace que nos ofrezca algo más. Algo más de lo que se nos había ofrecido hasta ahora. Todo eso, además, acompañado porque a la hora de jugar es una consola con una potencia muy grande, comparable a prácticamente en un 100% a PS2. Y ¿en un 100% a PS2 dices? Sí, porque, claro, aunque tiene menos potencia de procesador, al ser una consola portátil, la pantalla ser más pequeña, han conseguido que en un menor espacio pueda mover una cantidad de polígonos impresionante y ofrecernos, pues, en la mochila lo que teníamos antes en la tele de casa. Eso es un hándicap. Bueno, es un arma de doble filo, por así decirlo, ¿no? Un poco. Pero un arma de doble filo, sí, ojo, en cierto modo, sí. Pero que David quiere... realmente no se ve como una Play 2. Está se acerca. Un poco más pixelizada. Se hay acerca. Bordes... Sí, pero al reducir la pantalla, pues eso que ganas. Sí, también. Pero lo que es píxeles y texturas no muestran tanta calidad, incluso estando en una pantalla más pequeña. A ver... Sí. O sea, el port grande, pequeño... Sí, pero el caso que sea una portátil... Ha revolucionado el género. Sí, a ver, como portátil realmente es impresionante, pero eso del port de exacto... No, Cucuy, ¿querías decir algo? Sí, a ver, yo creo que el as en la manga de Sony en PSP ha estado en que, si bien sobre el papel el hardware en sí de la máquina no llega a ser tan potente como el de PlayStation 2, a la pantalla, como bien decían los compañeros. ¿Qué resolución tenía la pantalla, Javi? Tenías por ahí los datos, ¿no? Sí, la es que pantalla aquí, pero... tiene una resolución total de 480x272 píxeles. Claro, si contamos que una PlayStation 2 emita a 640x480, que es la resolución de una televisión normal, pues claro, son unos cuantos píxeles menos que la PSP ha de dibujar. Por lo tanto, con menos potencia puede dar un resultado casi claro, parecido. Ese es y además tengamos en cuenta de que la PSP lleva poco en el mercado, que PlayStation 2 también, cuando lleva poco en el mercado, presentaba juegos que gráficamente, sí, pues... todos nos acordamos del primer Ridge Racer de Play 2. Por ejemplo. Sí. Y ahora Dios vemos mío, un Metal Gear Solid 3 en PlayStation 3, en PlayStation 2 y no nos lo creíamos, que esto podía ser posible. Sin embargo, sí, se dice que la potencia de PS3 está capada. Así es. ¿Cierto? Para que el procesador no rinde al máximo para que no se sobrecaliente. Para, más sí, que no sobrecaliente, que no gaste para que gaste batería. Menos batería. De momento, Sony lo que ha hecho es que, si bien el procesador puede llegar hasta los 333 MHz, de momento solo funciona a 222 MHz. Así haciendo que la batería dure más. Se espera, al menos así lo ha anunciado Sony, que en un futuro salga una batería superior. Y entonces será cuando se pueda desbloquear la velocidad máxima. ¿Y creéis que entonces los ports de Play 2 a PSP podrán ser directos? Cuando ya llevará un tiempo y quizás se podrán usar herramientas de software para que el hardware tenga mejor aspecto. Es posible. Yo creo que prácticamente, sí. Es posible, pero difícil. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el tema de la escena, de emuladores y tal, están intentando hacer un emulador de PSX, que es una potencia muy, muy inferior. Y de momento, ni poniendo la máquina a máximo rendimiento, porque ya la han forzado, la han puesto a 333. Sí, claro, overclockear un PC es como... Sí. O sea, un procesador en un PC se podrá hacer... Está overclockeada, de momento no lo han conseguido. O sea, los juegos han conseguido ejecutar alguna ROM, pero es injugable. Es cuestión de tiempo. Estamos, sí, también hablando de emular, que siempre es un poco más difícil. Sí, todo que es por software. Porque hay que reinterpretar el código. Yo creo que con el tiempo los desarrolladores podrán coger un juego de PlayStation 2 y con muy poco trabajo podrán prácticamente pasarlo a PSP. La esencia es, si ya están haciendo remakes para PSP, más adelante van a seguir haciendo esos mismos remakes, otra vez los mismos juegos que ya hemos jugado, pero en portátil. A veces es lo que tiende el poder, a veces, que si se controla uno sabe qué hacer con él. A ver, yo creo... Qué gran, me ha gustado esa cosa. Yo creo que bajo mi punto de vista... Creo que eso ya está implícito en una consola portátil. Es decir, la filosofía de las consolas portátiles de siempre han sido que se han alimentado prácticamente de remakes. Ha pasado con la Game Boy, con la Game Boy Advance, ¿quién no lleva con jugando, la Game Gear... ¿Quién no lleva jugando 15 años a un Mario? Exacto. Yeah. Entonces, partiendo de ese punto, PSP tendrá remakes, está claro. Y habrá gente que eso no le guste, porque para eso ya juegan su PlayStation 2. Claro, pero bueno, ya saldrán también juegos nuevos, ya están saliendo y habrán anunciado que luego hablaremos de ellos. El kit de la cuestión es que salgan juegos exclusivos. Y el kit de la cuestión es que el poder, si lo controlan, podrán hacer ports directos y eso puede mermar el mercado. Las estanterías se verán mancilladas. Lo veremos eso con el tiempo, no hay más remedio. Voy a continuar un poquito con lo que son las características de la máquina. Ya que he comentado antes la resolución, simplemente decir que también tiene una profundidad de color de 16,7 millones de colores. Eso lo hace muy superior, por ejemplo, a Nintendo DS, que la profundidad de color que tiene es bastante inferior. Pero que tiene una merma. Una pantalla tan grande y con tanta potencia vuelve a influir en el tema de la batería. Es lo que sería el gran problema de PSP. Por eso todos esperamos a que Sony saque una batería de mayor potencia. Es el punto flojo. Las baterías de mayor potencia, como comentará luego Francesc, que en el apartado de accesorios existen, pero no son oficiales. Luego comentaremos los pros y los contras de ese tenemos todos los datos aquí. Podemos hablar también del sonido. Es una máquina con un procesador de sonido muy potente. A la hora de jugar con auriculares se escucha muy bien. Sí. Excepto salvo si juegas con los auriculares que trae la máquina, que son... Que tienen opción Air Friendly. Son Air Friendly y se han pasado a Friendly. Que están Air Friendly, que ni siquiera tú lo escuchas. Es la versión europea para cumplir con las leyes europeas, que aquí Sony es muy ilegal, ha capado directamente los auriculares para que la gente no se quede sorda. Totalmente. O sea, si queréis escucharla bien, compraos unos auriculares. O un sonotone. Sí. También. Porque también tiene un pequeño problema. Si la escucháis sin auriculares no vais a oír nada. Exacto. Inexplicablemente los altavoces son malísimos. Sí, los altavoces que le han puesto son dos carañacas. Yo es que creo que después de la pantalla... En la DS no pasa eso. No, en la DS se escucha bastante bien. En la DS los altavoces son... Que David ya rompe lanzas. Tranquilo, que ya hablaremos. Los oyentes se darán cuenta perfectamente quién está de un lado y quién está de otro. A ver, yo soy imparcial. Yo tengo las dos máquinas y voy a decir lo bueno de uno y de la otra. Ahí está, Javi. Y sí, el sonido de DS es impresionante y en PSP, como juegues en el metro, no te enteras de nada. No, porque a la que tengas a las dos manujas hablando ya del corazón al lado... Bueno, eso sí te arriesgas a sacar la PSP en el metro. Hombre, hay gente que sí, ¿no? Sí, hay gente. Si luego vuelve a casa sin ella ya es otra cuestión, pero sacarla... Sí. Es lo que tiene una consola tan bonita como PSP, que atrae a la gente, no así como Nintendo DS, que quizá no atrae tanto. ¡Hola, que ya la está echando! Sí, aquí cuchillos y puñales para todo el mundo. La echará de ladrillo, ¿no? Venga, va, seguimos. Sí. Seguimos con la ergonomía de la consola. La ergonomía de la consola, bueno, si la miramos, PSP, Sony no ha inventado nada nuevo, porque los que lleven ya bastante tiempo se acordarán de una vieja consola llamada Atari Lynx, que recuerda mucho a PSP. Simplemente se han inspirado en esto. Esta consola fue un éxito por su ergonomía. Luego murió por otros motivos, por falta de mercado tal. Y Sony ha dicho, hostia, esto es bueno. Han hecho una consola redondeada, muy cómoda de coger. Después de horas de juego no tienes el síndrome del túnel carpiano, como pasa con otras consolas más cuadradas. No vamos a decir cuáles. Bueno, a mí no me pasa, ¿eh? Yo no tengo problema. Yo estoy viendo, es una cuestión viendo, de tamaño. Sí, sí, además, la DS no se mancha. El tamaño importa, exacto. Yo juego a la DS. El de la mano, por supuesto. Exactamente. Sí. No se mancha ni se engarra. Bueno. Estoy viendo los kunais que vuelan aquí, vamos. Controlémonos. Y simplemente eso, a ver, yo estoy hablando de mi experiencia. Mi experiencia después de jugar 3 horas con una, era un dolor de manos acojonante. Y después de estar 3 horas con la otra, estaba la mar de bien. ¿Revocas? ¿Confirmas, Fukui? ¿Tú que la has probado más? Confirmo. Yo también he probado la Nintendo DS, aunque no la tenga, para poder comparar como es debido. y es bastante más cómoda la PSP, o sea, los contornos son más redondeados, sobre todo los botones L y R son más cómodos, están más donde el dedo está y se adaptan más, y los botones están en su sitio, la pantalla es muy cómoda de ver, o sea, todo en general es una consola bonita de ver y cómoda de jugar. Eso lo tengo que reconocer. Vale. Eso sí. Aquí en MEG las cosas como son. Es muy bonita de ver, sin duda. Sí, sí, sí. El diseño realmente es precioso. Pero ese diseño y ese material tiene un inconveniente, ¿verdad, Javi? Sí, sí, tiene un inconveniente. La consola está... ¿Qué materiales? Está construida casi íntegramente en metacrilato. Bueno, todo el frontal es de... La cubierta es de metacrilato. ¿Qué le pasa al metacrilato? Sobre todo si tiene un fondo negro, que a la que le plantes un dedo se va a ver. O sea, el FBI puede culparte un asesinato, sí, por la PSP. Pero es que la miras y se marca. Sí, sí, sí, se marca. Solo hay que decir que Sony regala una preciosa toallita para que acompañe siempre tu consola. Para limpiarla. Y incluso a la hora de meterla en la funda que trae el Value Pack, la consola se mancha. Sí, porque aparte la funda es mala de narices. Sí. Es muy poco ergonómica. Así como la consola lo es, el diseño en plan funda de gafas, pero no de tapa, sino de funda de tela, es realmente súper incómoda. Sí. A ver, lo bueno que tiene el metacrilato y el color negro de la PSP es que, aunque se ensucia con los dedos, las rayadas se disimulan menos. Que no así ha pasado con la PSP blanca que ya salió en Japón, y entonces los dedos ya no quedan marcados tanto, ya no se ve tan manchada, pero sí que si se raya, se ve más. También hay decir una cosa u otra. También decir que a quien no le guste la PSP, ya se están comercializando para gente atrevida carcasas de todos los colores imaginables. Sí. Wow. Hay incluso una transparente en plan Game Boy Advance. No oficiales, pero que la gente que sea manitas. Sí, un poco de manitas, se quita la tapa y ya está. Según comentabas en offline, nos comentaste hace una semana sobre la PSP, ese preciso diseño, ese preciso metacrilato y esos preciosos botones. ¿Hay un inconveniente en ellos? Sí. Bueno, quizá un par. Un par. Bueno, el más fuerte, por decirlo de alguna manera, es que... Más que nada por garrafal. Sí, por garrafal. Dado el tamaño, el gran tamaño de la pantalla, Sony no sabía dónde meter el botón cuadrado. Porque al pulsarlo, influía en la pantalla y causaba interferencias. ¿Qué han hecho? Cortar medio botón. Así es, señores. Han cortado medio botón. Han cortado medio botón. Eso influye en que el tacto del botón es distinto a los otros tres y además depende de cómo lo pulses, la consola no se entera. Eso es muy cutre, ¿eh? Que a ver, yo tengo que salir en favor y decir que yo no me había enterado. O sea, para mí el botón cuadrado tenía un tacto igual que los demás. O sea, si le das con todo el dedo, funcionaba perfectamente hasta que Javi me lo contó. Es que tú estabas nublado por Sony. Sí, pero No. Es que viendo lo que vale, depende de cómo juegues. Sí. Hay gente que juega más con el canto del dedo y te devuelven que el medio botón. A ver, yo te lo envían por correo. Envías 5 códigos de barras hecho con Crispies y te devuelven con un UMD, el medio botón. No, con un píxel. Exacto. Fundido y te envían el botón. Yo realmente al principio tampoco me había dado cuenta, pero bueno, he visto fotos de PSPs desmontadas. Sí, sí. Los otros botones tienen su base redondita, muy maja, y a ese le falta media. Aunque realmente eso afecta, digamos, a un poco a la jugabilidad, en mi opinión, creo que el mayor problema está en el botón R y en el botón R. El botón L y R, inexplicablemente, porque realmente no tendría que pasar, están fallando mucho. Sí, están fallando mucho. Está habiendo muchos casos de gente que se queja que incluso funcionándole bien al principio, al cabo de X horas de juego, el botón o bien deja de funcionar, o bien se queda enganchado. Es que la zona sensible es muy pequeña y además los botones están bastante separados. Eso hace, además, a ver, no había otro sitio donde poner los botones realmente. O sea, no vas a ponerlos debajo en la base. Entonces, para empezar, resulta incómodo llegar a ellos cuando estás agarrando la consola y eso hace que a veces les pegues un pequeño golpe al ir deprisa. Por ejemplo, en el Wipeout es infernal usar los frenos de mano laterales porque son los botones L y R a la vez que aceleras, disparas un arma o la niegas mientras estás girando. Y encima... quizá a velocidades ultrasónicas, claro. Eso es que no sabéis. Fuku, y que yo te he visto mareado y haciendo nudos en el dedo. Sí, lo que pasa es que el gran problema no es solo la pulsación, sino que a la larga se atrancan. Sí, exacto. O sea, a la larga tú pulsas el botón R y el botón R se queda pulsado. Ya hay, por supuesto, por ahí en internet frikis que hablan de desmontar la consola, limar un pequeño canto del botón. Por favor. Pero eso es algo que un usuario no va a hacer. Es lo que decíamos antes. Hay gente que tiene mucho tiempo. Hay gente que tiene mucho tiempo, sí. Mucho tiempo y poca vida social. Sí, sí, sí. Y por último, pues comentar el tema del público al que va orientada la consola. La consola, solo con verla, ya vemos que no está... así como DS está pensada para todos los públicos. Sí. DS es una consola que se puede comprar un niño se la pueden regalar a un niño de 12 años que va a encontrar juegos para él. PSP no, solo con verla ya ves que... Bueno, solo con verla y con ver su precio... Sí, ya ves que está enfocada a un público más adulto. Y además, con ver su catálogo inicial, que lo veremos dentro de, 5 minutos. Es imposible en el catálogo inicial encontrar un juego que le pueda gustar a un niño. A ver, está claro que PSP ha salido pensada como un gadget high-tech. Sí. Para la gente, pues, para snobs, la gente que se compra el iPod, más adulta. La gente que utiliza el ordenador, la gente que tiene la PlayStation. O sea, es una consola bastante delicada, bastante cara. Y pues eso son contras para según qué personas, como un usuario de un niño pequeño. Pero bueno, ahí está, Sony ha elegido su público y ha enfocado la máquina a ese público. ¿Creéis que vale lo que cuesta? O sea, que esos 250 euros están clavados o... Hombre, yo creo que se podría haber ajustado más el precio. O sea, creo que ha salido cara y ahí está la prueba en que la versión japonesa, pues al cambio sale bastante más barata. En parte yo creo también que ha salido cara porque aquí en todo lo que es Europa... nos han plantado el Value Pack y quieras o no quieras te obligan a comprar la memory stick, el mando del mini disc, la funda, y eso repercute en el precio. Existe un pack normal sin eso, más barato, pero aquí no nos ha llegado. Yo creo que Sony tarde o temprano tendrá que empezar a bajar el precio porque claro. Si bien los fanáticos sí, se la han comprado... Ahora creo que es más por fanatismo, por friquismo o por moda o como queráis llamarlo. Y que están en Navidades a 4 días. Sí. A ver si bien en Europa ha triunfado, la PSP, o sea, ha triunfado aún a pesar de ese precio, en otros mercados más exigentes, aún teniendo un precio más bajo, no ha triunfado tanto. Entonces allí Sony tendrá que pensar. Podemos comentar, en Japón se venden 3 DS por cada PSP. Y en Europa es al revés. Estados Unidos, 2 DS por 1,3 PSP. Y bueno, hablando de Nintendo DS, creo que es inevitable que durante el programa hablemos de la comparación PSP-Nintendo DS. No es falta, son filosofías. Sinceramente, yo creo que son poco comparables. En serio, son. Sí, yo también lo creo, pero es inevitable. Muy pocas cosas que son consolas portátiles. Todo lo he dicho hasta ahora, para hacer un breve resumen, repercute en cuanto a características físicas y técnicas. Uh-huh. ¿Qué me dices de sus, digamos, posibilidades, no solo de juego, sino también es multimedia? Sí, aparte, bueno, ya lo he comentado, PSP permite reproducir vídeo con una calidad muy buena. Tiene ella misma directamente, se han comercializado películas en formato UMD. Al principio se dudaba un poco de si esto iba a tener éxito, pero claro, es Sony. Sony ya ha lanzado un gran catálogo de películas en UMD, se ve muy bien. La calidad es casi la misma que un DVD. El sonido no es tan bueno, de momento es un sonido 2.0. Y aparte tenemos la posibilidad de en el ordenador pasar nuestros propios vídeos. Cualquier vídeo, hay un sinfín ya de programas que te dejan pasarlo a una calidad muy buena. Eso sí, necesitas una memory stick de un tamaño considerable. El Value Pack incluye una de 32 megas, ¿cierto? Sí. Pero con eso te quedas en nada, ¿no? Con esa memory stick te cabe un vídeo de 4 minutos. O sea, no, lo suyo ya es gastarse 60 eurillos más del ala, que no es poco, en una 512 megas, por ejemplo. Sí. Aparte, también tiene algunas posibilidades de sonido. La consola admite MP3. También admite el formato propietario de Sony, lo que es el ATRAC 3, que es un poco más comprimido que el MP3. Y tiene la posibilidad de poner fotos. Eso ya no es algo tan impresionante como el vídeo, por ejemplo, pero bueno, siempre está bien. No, y además, con la gran resolución de la pantalla, tanto los vídeos como los UMDs como las fotografías realmente se ven alucinantes. Sí, se ven muy bien. A ver, está claro que mucha gente ha comprado ahora a su salida PSP por las funciones multimedia, que también es lo que más ha potenciado Sony en la publicidad. Los típicos iconos que aparecen en el logotipo de PSP, de la cámara de fotos para ver fotos, de la nota musical para escuchar música y el film para ver las películas. Sí, está más pensada como una máquina multiusos. Sí. Que una máquina de juegos sola. Es un aliciente, sin duda. La prueba está en que yo he visto en tiendas comprar la PSP a abuelos de 70 años diciendo que la quieren para las películas. Claro, y es cierto, ¿eh? Claro, se la llevan al parque y viene una película y disfrutan. Han sustituido las migas de pan por, por la PSP. Nos vamos a quedar sin palomas. Las bolas de petanca por la PSP. Por mí encantado, ¿eh? Y... lo de la petanca ya es una pena. Sí, ¿eh? Y bueno, ya lo último sí, que... Sí, y además de eso, lo que son las funciones alternativas. Eso es lo que iba a comentar, lo último que quiero decir. Es que al margen de lo oficial, por supuesto, hay un gran montón de cerebritos por ahí que se han dedicado ya a programar para ella. La banda sonora es Batencaitos. Y esta consola ya está ejecutando bastantes emuladores. Hay... ¿De qué tipo? ¿Qué podemos encontrar los frikis amantes de la nostalgia? ¿Qué pues encontramos? Podemos encontrar... Ahí ese francés haciendo media sonrisa. Ahí. Podemos encontrar todas las consolas de 8 bits funcionando al 100%. Super Nintendo está funcionando casi al 100% ya, tiene un pequeño problema de velocidad. Mega Drive parece que tira un poco menos, pero también funciona. Y empieza a funcionar Neo Geo. ¡Qué grande! Impresionante. ¡Qué grande! Ah, bueno, Neo Geo está empezando a funcionar. Neo Geo empieza a funcionar. Y algo que le gustará mucho a los frikis, que es que el famoso SCUM de PC para aventuras todas las aventuras gráficas de Lucas ya funciona también. Vale. Y lo último que... Y luego también he oído por ahí voces de que saldrá un emulador de MAME de las recreativas. ¿De MAME? Es impresionante. Oh, ya hay una vez. Impresionante. Con eso tienes un catálogo de ¿ves? Cientos con eso de creo juegos. Que voy a ahorrar 2.50 para pero, a ver, o sea, para primavera, porque primero viene Xbox 360. Para el sonido con 360. Xbox 360. frikis. Pues sí, o sea, sin duda... esta escena de la consola de Sony, la PSP, que se ha montado alrededor. En la mayoría de consolas con estas posibilidades siempre se monta una escena, un homebrew que generan pues eso, emuladores y otro tipo de software no legal o quizá de dudosa legalidad, pero que sin duda traen a mucha gente. Abre el abanico de posibilidades sí, de la máquina. Eso es lo que iba a decir, el abanico de posibilidades, tanto oficiales como alternativos, realmente es alucinante. Quizá ahí, si rebuscamos un poco, encontramos el motivo del precio, tanto por el diseño, por las posibilidades, por... Lo que luego veremos son los pros, como quizá el catálogo de juegos, el precio de los OMDs, etcétera, etcétera. Pero... Dime. Hay que decir que la consola ha sido pensada desde un principio, creo que para ser pirateada, para poder hacer todo este tipo de cosas. Este siempre es el típico debate que hombre, surge. siempre no, pero a ver, el hecho de incorporar los firmwares, el hecho de poder tratar con el ordenador. Pensada no. No, pensada no. Pero es que hay mucha una comunidad duda, de gente ahí que ha trabajado mucho. Es inevitable que cualquier hardware y software que conlleve pues una popularidad, la gente intenta meterle mano y sacarlo. Siempre bueno, hay comunidades de gente. Sí. Pero sin duda hay gente que no compra la consola por eso, sino la que la compra por el producto en sí y por la cantidad de juegos que en nada vamos a comentar. Hacemos un pequeño descansito, estamos con vosotros en un please. Nada, 5 minutitos y os contamos más. Yeah. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, volvemos a estar aquí con vosotros. Después de esta pequeña pausa, espero que hayáis hecho vuestras necesidades, porque en los próximos 40 minutos no os voy a permitir que os levantéis. Digo a los oyentes, no a vosotros. Y bien, empezamos con el siguiente apartado, que es juegos de lanzamientos y los futuribles. Señor Freeman, creo que a usted le tocó esta parte, por así decirlo. Paranquil. Disculpa, no tenía tu micro activado. ¿Puedes repetir? Muy bien. Me dijiste en código morse Paranquil. ¿Cómo lo hago? Exacto, pues no sé, estuve explicando y espero que la gente te entienda. Vale, pues que no suena a palanca. Lástima, pues voy a tener que hablar, lo siento. Dale caña. Pues bueno, nos adentramos en el catálogo. Realmente el catálogo es espectacular en cantidad. Creo, en mi opinión, no así en calidad. De todas formas, el título... ¿Te he pedido tu opinión? ¡Hola! He sido malo, lo sé. Qué malo que eres. Lo sé. Bueno, el número... Es que te quiero mucho. Sí, va, de terror. Bueno, fuera. El número de títulos para la consola, eso sí, es impresionante. O sea, 16 títulos de lanzamiento... Inicialmente es una burrada. Pero ¿qué pasa? De esos 16 títulos, quizás se salvan 8. Y de esos 8... 3 realmente vale la pena la compra de la consola por esos 3-4. Y de esos 3-4 ninguno es un juego de excelente aquello obra maestra. Se quedan en el notable y ya está. A ver, estamos hablando Bueno, ya es normal que de lanzamiento inicial de una consola no haya obras maestras, por así decirlo. Salvo en casos excepcionales, pero a mi algún parecer, referente, es... aquel juego superventas. Sí, eso sí. Pero eso yo creo que le pasó a la Super NES, a la Dreamcast y a pocos lanzamientos más. Porque me diréis que un Ridge Racer en una PS2. O un Tekken Tag. Pues. Sí, son los juegos notables que tú dices, pero no aquellos que digas, hostia, marcan un hito al menos en un cambio de generación. Bueno, el catálogo de salida ha sido, miremos rápido: Spider-Man 2, Tony Hawk's Remake, Unto of Legends, NBA Street, Need for Speed, Lumines, Ape Academy, Ride Racer, Wipeout Pure, Medieval Resurrection, Midnight Club 3, Metal Gear Acid, Mercury, F1 Grand Prix, Everybody's Golf, Fire Up y World Rally Championship. De esos 17, hay 6 que son originales, lo demás son remakes. Y de esos realmente hay que decir que vale la pena el Lumines, el Ride Racer, el Wipeout y el Medieval. Eso pueden hablar mejor mis compañeros porque lo han analizado en fondo. Yo tengo más juegos en la lista, ¿o no los has dicho? Esos han sido hasta hoy. Ah, hasta hoy, vale. Lo que fue que el estaba, lanzamiento estaba de... Estaba liberando. Sí, lanzamiento. Hasta hoy pues se pueden ver el Colin McRae, el Darkstalkers, juego de lucha muy interesante, el Toca Race Driver 2, World Tour Soccer, Code Arms, un shooter para la PSP, no muy buena calidad, y Burnout Legends. Lo demás, mis compañeros le dan el callo a lo... A ver, yo creo que los títulos que tiene en PSP, si bien es verdad que hay pocos de gran renombre, sí que la mayoría tienen títulos conocidos. Es decir, para el público casual, pues un NBA suena bien, la gente lo compra. Un Need for Speed, aunque no sea un juego AAA o una estrella, es un juego que vende bien. Un F1 Grand Prix con el Alonso, pues también es un juego que vende bien. Entonces, de cara a la publicidad de PSP, pues creo que son títulos bastante dirigidos al público, pues casual, ¿no? Títulos pero mediáticos. El F1, sabes que es un arcade con pocas opciones y que encima se ve mal. O sea, sí, bueno, realmente se ve tan como mal, pero juego, si la gente, pues. Estás vendiendo el juego, estás vendiendo el nombre. Sí, vendes el nombre, pero. ¿Y qué pasa con esa persona que cuando lo compra siente esa desilusión porque no es lo que esperaba? Eso siempre es un riesgo, es a lo que corremos. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por comprar por la consola. Yo creo que es por la impaciencia. Los primeros días. Sí. Ya habrá tiempo de salir juegos nuevos que luego comentaremos. De los que hay ahora, a mí me gustaría comentar personalmente el Wipeout Pure. ¿Me permites seguir comentando futuribles y luego comentamos los juegos? Como quieras. Qué temazo, Dios mío. Bien, pues eso, los futuribles. O sea, digamos que el presente de PSP es, a ciencia cierta y de entrada, es oscuro. O sea, es un poco turbio, por así decirlo. Sí. Bien, sí, porque tenemos tres o cuatro joyas que luego os comentamos que brillan con luz propia. Y lo único que hacen es esa luz repartirla en los demás juegos, que hacen que brillen un poco, pero que en sí mismos no son títulos destacados. En cambio, el futuro es más alentador. No sé qué decirte. Yo creo que sí, sin duda es mucho más alentador. El futuro mejor que ahora, por supuesto. Además, hay muchos juegos que serán sorpresa, ya veréis. Lo digo ahora y lo vaticino. Sí, sí, sí, eso sí. Por ejemplo, hay sorpresas como un Devil May Cry, que tendrá un argumento totalmente nuevo, que no será un remake. Hay un posible Splinter Cell, que a ver qué pinta tiene en la PSP. Qué grande. Hay un Shin Megami Tensei. Espero que sea más entretenido que el de PS2. Porque mira que te duermes con ese juego. Pero tú decías que iba a ser buenísimo, ¿eh? Eso decía la crítica, pero a veces falla la crítica. Meg nunca. Que os quede claro a todos. Y, por ejemplo, también un Final Fantasy VII Crisis Core. A ver de qué tratará eso. Square apostando por originalidad. Y sin duda también habrá, habrá grandes... Square apostando por nombre, que es otra cosa. También habrá grandes, yo creo, títulos como por ejemplo Resident Evil, que no ha sido anunciado oficialmente, pero seguro que acabará saliendo. Tekken también, seguro que acabará saliendo. Sí, o sea, un Tekken y un Virtua Fighter han sido, pero... Metal Gear nuevo también saldrá. O sea, el Metal Gear Acid, que no sea de cartas, nos hemos olvidado de eso, de Metal Gear Acid, que, a ver... No sé lo que opinarán los demás, pero un juego de cartas Metal Gear en que cada animación las debe mil veces. Es una destroza eso. Tú que eres uno de los fans, fan no lo sabrás. Es que... Ojo, porque el juego de cartas, como el juego que escuchamos de banda sonora, que es Batten Kaitos, bien, su sistema de lucha es por cartas y realmente es una maravilla. Lo cual demuestra que con cartas puedes hacer grandes cosas. Se puede hacer, así que lo cual deja en evidencia ahí a Konami que no han sabido dar agilidad y dar interés a un sistema que se hace pesado. Que se hace pesado. Muy pesado. Ojo, hay gente que le ha gustado mucho. Sí, sí, a gusto los colores. Pero sigue siendo algo a lo que al principio, en mi opinión, no te da un feedback inmediato. Creo que no tenía que haber hecho eso con la saga Metal Gear. Algo que quizá... Sacas un juego de cartas, de lucha y punto. Pero es que en Japón gusta ese tipo de juegos. Aquí no tanto, pero en Japón sí. ¿Qué más futuribles hay? ¿Qué presente hay? Pues a ver, hay otra chutada de Mizuguchi... del creador de Red y Lumines. Eso no deja de pegarse chutadas. Lo que ha llamado un music shooting al estilo de Red, o sea, a saber lo que será. Musiquita shooting, con luces y disparos. Esto me da miedo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, luego habrá un Ghost in the Shell shooter en primera persona. No creemos que sea el estilo ideal para una saga de Ghost in the Shell. Ojo, que puede ser aberración. Posiblemente, yo creo que le hubiera pegado más estilo aventura, no aventura gráfica, yo habría pero hecho sí uno estilo como, Fahrenheit, yo habría aventura hecho uno acción. Como el de PS1, que era muy bueno. Sí, sí, efectivamente. Luego, ojo lo que va a venir. Ojo. Ojo, ojo el ojo. Ghost and Ghost para la PSP. Remake del en clásico. Remake, pero remake en 3D con una suavidad de movimientos impresionante, con unos colores, pero una maravilla. Se está emocionando. No, es que realmente... Es que las pantallas que se han visto... Yo saco aire ya porque... Y lo que han dicho, va a conservar la dificultad del original. Ahí. O sea, es una gran compra. Apostando por eso. O sea, tendrás ganas de nuevo de ahogarte con la cadena del váter. De nuevo. Ojo que no esté Sam Fisher. Bueno, para los amantes de los 80 ya saben ese juego. Luego, otro de los posibles superventas, pero no posibles sabemos... Posibles no. O sea, segurísimo. Bueno, no, a ver, que venderá consolas. PSPs como churros. Como churros. David, admitamos que aunque no te guste, va a vender consolas. Y yo me lo voy a comprar. Pero yo creo que bajarán las ventas cuando se vea lo poco que dura la batería con ese juego. No, bueno, dilo ya. Di qué juego es. Grand Theft Auto. Venga. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Será un estilo GTA 3 con añadidos de San Andreas, del estilo de ropa. Y no, es que poco más podemos decir no de GTA. Juego... Más de lo mismo en portátil. Bueno, sí. Y, a ver, pasamos, yo creo que este nos lo podemos saltar. No, David, que este, aunque lo odies, es un juego, al fin y al cabo, que hay gente que ama. Y, este no te lo pases. Y se dice que por ahí se están inventando varias cosillas para que no dure 3 horas la batería, como están diciendo todos los detractores. Una de las cosas que se decían, exacto, es grabar la música en MP3 en la Memory Stick. Sí, exacto. Lo cual es una buena salida. Muy buena. Porque realmente te hace leer menos el UMD, que al fin y al cabo el motor de lectura del UMD es lo que hace. Una de las mermas de la batería es por esa. Sí, a ver, de lo que se tratará es eso. Nos pondrá en el papel, creo que uno de los personajes de GTA 3, sí. Uno de los mafiosos, sí. Tony, no me acuerdo ahora cómo se apellidaba. Bersetti. Bersetti. Bersetti. Claro. Bersetti. Bersetti. La historia pasa 8 años antes de que llegue GTA 3. Vaya a ser o no un buen juego, que eso ya se discutirá en su momento. Lo que sí va a ser un éxito en ventas y va a vender consolas. Segurísimo. Solo por nombre ya va a vender. Que luego llegue decepción, la posterior decepción del hype que crea un título de saga, eso ya es igual, ya se verá. Porque pero también las ventas iniciales, todas las que puedo tener, las va a tener. Será bombazo. La gente sabe lo que compra cuando compra el GTA, o sea que tampoco habrá mucha desilusión. Sí. Compra un mal motor, comprará ralentizaciones, pero bueno, eso ya lo mismo que ha hecho mil veces. Que no. Pero bueno. Bueno, seguimos. Bueno, ahora otra de las chutadas saldrá para Navidades en Japón, será Katamari Damacy. Qué grande, qué grande Katamari. O sea, volveremos a ser basureros. We love Katamari. We love Katamari. Na, na, na, na, na. Sí, no, pero es divertido. Es brutal. Nunca ha sido tan divertido ser basurero. Sin duda. Efectivamente, sin duda. Colorista y manteniendo el estilo de su hermano mayor. Luego, otro de los juegos que han sorprendido muchísimo será Landstalker, que es el remake de un juegazo de Mega Drive que fue el golpe para... La contrapartida para Zelda. O sea, esperemos que salga bien. Luego un remake del primer Mega Man para NES, pero Dios mío. Caricaturizado, fuera música, colorista. Qué gran momento, fuera música. Y en 3D. Sí. Está ahí aquí, ese nos lo compraremos tú y yo. No tendremos la PSP, pero nos lo compraremos. No, da igual. Lo ponemos en... Lo marcamos en la pared o lo ponemos en la estantería solo para verlo. Da igual. O nos vamos a casa de Fukuyo o de Javi. Vale. De Koopa, si jugamos. Y también habrá otro Mega Man. Sí, el Mega Man X, que también será otro remake. Que empezó en la saga, en la consola... En NES. En NES. Super NES. Sí, perdón. Y nada, una revisión del original, pero en 3D. Ese tiene muy buena pinta también, por lo que se ha visto. La segunda parte de Zero. Metal Gear Solid, el 2, el Acid 2. Del cartero. El cartero reparte 2 veces. Sí, este quizá lo han mejorado porque ha incluido como movimientos los típicos de saltar adelante, no como cartas, sino movimientos es que con el stick. Que eso fuera una menos carta. Mal que tuvieras una carta para moverte y ver la misma animación 7 veces. No, que digo que este llevaba un accesorio. Ah, sí. Unas gafas, ¿verdad? Las gafas 3D. Sí. O sea, irás en el metro con las gafas, con la Play. Pero ya no será un remake, o sea, será una cosa nueva. ¡Oh, original. es verdad! No, pero ojo, tenemos... Para dentro de nada, 2 minutos, el juego original de la PSP. Ojo. Lo dejo para unos momentos. Sigue. Ojo trompo. Luego, venga, más. Otro port directo de Monster Hunter, un juego realmente muy divertido en Play 2. Pero la pregunta para es, la portátil. ¿Hacía falta en PSP? ¿En PSP hacía falta? Bueno, con el tema de Wi-Fi, ponen la excusa de sí, aprovecharán Wi-Fi. Vale, bueno, un Samurai Warriors, un remake del Suikoden. Qué grande. Dicen que va a incluir el 1 y el 2. ¡Oh, Dios mío! En 3D. Eso va a ser increíble. Puede ser muy bueno. Si dijeran remake del 4, sería no, por favor. No, pero remake del 3, os aseguro yo que sí. Uno y dos. Porque si fuera del 3, os aseguro yo que sí. Ese sí. Que es Masterpiece. Jugadlo. Y ahora, ojo, la sorpresita. Sony vuelve a apostar por la originalidad y los nuevos conceptos. Y nos trae un juego que no ha sido versionado nunca. Nunca. Jamás. Nunca, jamás. Jamás. Street Fighter 3. Alpha, no, Street Fighter Alpha 3. Eso. Perdón. Eso. Ojo al gran juego. Esto es cosa de Capcom. Bueno, Capcom estira su Sony saga. A ver, también venderá sus unidades. Claro. No, por supuesto. Venderá seguro. Venderá y además, seguro. Se ve increíblemente bien. Y la pantalla panorámica le viene que ni clavado. Es que un va a juego de lucha como las cosas Street. Como sean. A ver, las cosas como son. Pero. Es un juegazo. Es los remakes. Es que no hemos dicho, creo que 2 o 3 juegos originales. Luego un Tod Legends 2. La segunda versión del juego, un juego de lanzamiento estilo Baldur's Gate, y un port directo de X-Men Legends 2. Así son los más destacables. Bueno, el futuro no pinta mal. Al menos, a ver, el futuro que vemos ahora, porque... Exacto, esto es futuro a corto plazo. Exacto. Sí, será Navidades y principios 2006. Es obvio que a medida que vayamos, que vayan pasando las semanas y vayamos, o sea, y pasemos las Navidades, que seguramente para primavera siempre hay cosas muy fuertes. Hay muchos juegos que seguro siempre se están desarrollando y aún seguro, no se han desvelado. Y aún no se han desvelado. Sí. O sea, el futuro realmente es bueno, pero veremos, o sea, ahora vamos a ver qué tal es el presente un poco analizado. O sea, hemos hecho una lista de los juegos de lanzamiento iniciales, pero ¿qué pinta tienen? ¿Son solo nombre? ¿Los que tienen nombre realmente valen la pena o únicamente tiran de fama? ¿Qué dice al respecto Francesc y nuestro gran Palanquil? Yo creo que están apostando demasiado por nombres, por sagas ya conocidas. ¿Fukui? A ver, yo hablaré de los que he jugado, que son y luego Francesc juegos, también nos aportará. Y empezaré con Wipeout Pure, juego de carreras futuristas, con una música espléndida, carreras trepidantes, rápidas, con un estilo Mario Kart con ítems entre la carrera para intentar desestabilizar a tus contrincantes. El control yo lo encuentro muy cómodo. Salvo lo que decíamos del L y el R, que es ajustadito. Que a mí no me ha supuesto ningún problema. A mí sí, pero bueno. Yo porque estaba muy, muy acostumbrado a usarlo en PS2. A mí también me ha costado. Y me ha costado adaptarme. Luego, aparte, como punto positivo, tiene que se pueden descargar nuevos circuitos, naves y músicas de internet. Por Wi-Fi, que va de muerte. Creo que es una muy buena opción, o sea... El juego es bastante largo de por sí, porque a medida que vas ganando torneos vas desbloqueando nuevos circuitos. ¿Dónde se almacenan, disculpa, las descargas que...? En la memory stick. O sea, de nuevo se demuestra que con una 32 megas te hacemos muy, sí, muy, sí, muy... Sí, muy sin duda, poco. Porque los packs ocupan unos 11-12 megas y ya han salido dos. ¿Son gratuitos? Sí, son totalmente gratuitos. Bien. Desde la página de Sony. Esperemos que siga así. Y luego está el tema del wifi, que también pues le da mucha vidilla al juego. Se puede jugar hasta 8 players. Sin cables y en una partida que no da lag y pues siempre es más divertido jugar con amigos. ¿Todos han de tener el juego? Pues no, a ver, tiene game sharing el Wipeout, que significa que con un UMD puedes jugar varios, pero entonces ya no puedes jugar a todos los circuitos, te limitas a un par de circuitos con un par de naves. Bueno, para matar el tiempo, pero aquello bueno, que estás en la uni o en salto. Cualquier cosa y dices, uy, una partida rápida y solo estás ahí, pues mira, aprovechas y haces todos los circuitos. Luego el Ridge Racer, juego quizá más famoso con más renombre de la PSP. Es arcade este. Carreras siempre, de coches. Siempre con una PSP, con una PlayStation, siempre hay siempre un Ridge Racer. No puede faltar. No aporta ninguna novedad realmente, es un Ridge Racer, a quien le gustará y a quien no. Pero sí que muestra el verdadero potencial de la consola. O sea, la visión de fondo, de horizontes muy larga. O sea, se ven... edificios a kilómetros, no hay popping. No hay niebla tampoco. El jagging es inexistente. Hay prácticamente casi pero no la hay sensación jagging. De velocidad. La sensación de velocidad es muy buena. Muy buena. Vale. Sí. Y además tienes el modo boss, que cuando pones turbo, hay un poco. En plan burnout, se difumina el entorno y realmente sí. La velocidad que hay un poquito de lag cuando hay muchos coches en pantalla. Juntos, en la salida, y pero ya está. Un poquito casi inapreciable. Luego, Virtua Tennis. Juego pues, de tenis que. No me digas. No tiene mayor secreto. A escala natural. No tiene mayor secreto. Lo divertido es jugar pues también con wifi a dobles. Dos pero contra dos. Pero es este juego tiene un gran pero inconveniente. Este juego es muy divertido, pero está muy, muy mal optimizado. Puedes ir a cargar. Las cargas. Y hacer un bocata. Son lentas, pero ya no es el problema que la carga es lenta y que luego. Pues si fuera ese el problema, tampoco sería muy grave. O sea, sí, porque Wipeout al principio carga exacto, mucho, pero luego las pero cargas luego la son mínimas. Ya está. Aquí es que. Te has de esperar un rato a que cargue, vale. Una vez ya has jugado dices, bueno, ya está, no tiene que cargar nada, ahora me dejará jugar tranquilo. No. Cada vez que haces un punto, cada vez que sale el marcador, hace como una pequeña carga, que no sé bien qué carga, pero se ralentiza 1 o 2 segundos. Entonces, haces un match, puntúas, 2 segundos de carga. Haces otro saque. Eso, ha de pensar pim, el pam, árbitro. Pim, pum, se carga la otros la, 2 segundos. Ha de pensar el árbitro. Que claro, por eso de cargar. Y tanta, es un poco molesto. Tanta carga también se tiene que notar en la batería, ¿no? No te creas. Dura bastante, yo no sé, que realmente no sé qué carga, no sé si es que el UMD se vuelve a poner en posición o realmente no lo sé, está pero es mal, un poco molesto. No hay punto. Es un poco es molesto. Posible. Es posible que sea pereza de programación sí, de lectura total. En el UMD. Sí, sí, sí. Es un es cogido el que estaba hecho y tengo que comentar sobre esto, tengo que comentar un dato que oí, que leí en una página web, y es que Sony dijo a los desarrolladores que tuvieran en cuenta que el lector de UMD tarda 6 segundos en ponerse en marcha. Es decir, que los desarrolladores tuvieran en cuenta que si han de leer un dato del UMD y el UMD está parado, o sea, hay que empezar girando, a leerlo 6 segundos antes. Hay que empezarlo a leerlo 6 segundos antes. Entonces, quizá esta gente no lo sabía y mira. Y cometió el error. Bueno, ya saldrá un Virtua Tennis nuevo y a lo mejor harán. Ya de paso que salga un Top Spin. También. Por eso es una opción. Por ejemplo, hace falta un Virtua Tennis 2. También. Toma, bueno, aquí Freeman es lanzar lanza por Virtua Tennis 2, ¿eh? Sí. He de sacar lanza. Es un gran juego. Que lo prefiero a Top Spin. Vale. ¿Sí? Sí. Vaya. Bueno, seguimos. Luego está Lumines, juego de puzzles, de la inteligencia. Paranoia de Mizuguchi, que encantará a los fans de la inteligencia, de los puzzles de Mizuguchi. Es una mezcla entre Columns, Tetris, con musiquilla de fondo que va cambiando el color. Yo la verdad que no le he cogido el gustillo, no lo he entendido muy bien. A mí me encanta. Pero exacto, hay gente porque que tú lo eres rarito. Ya se nota mi estilo. Eres sí, rarito, sí. Ya muchas veces te lo he dicho. Lo bueno de este juego es que para cargar no carga casi nada y la batería dura mogollón. O sea, es de los que menos exprimen la consola. Y siendo un juego de puzzle, se hace bastante espectacular, ¿no? Sí, sí, eso sí, porque la musiquilla va cambiando, el fondo, y tiene efectos como cuando se difuminan las piezas. Sí, ver, sí, lo no, cierto no, es que ese tipo de juegos es el ideal para trayectos cortos, sí, de metro, de bus, para ir al médico, para ir a la universidad o lo que sea. Es ideal porque en 20 minutitos te da tiempo a hacer unas partidas, no empiezas un Final Fantasy y a media mazmorra tienes que apagar la consola y perder la partida. O sea, realmente es un juego para momentos amenos y cortos, es ideal. Sí. Y además es original, que es lo que la gente reclamaba, ¿no? Como Freeman, pues eso, muy original. Efectivamente, gracias. Luego he tenido también la suerte de probar juego NTSC de Bleach. Juego de lucha en 3D basado en la serie de anime del mismo nombre. Y bueno, cabe comentar que la PSP no tiene control regional en los juegos y por eso puedes jugar a juegos PAL y NTSC. Entonces, un juego de lucha 3D muy bonito gráficamente, como casi cualquier juego de lucha 3D. Los fondos quizás están un poco sosos, pero bueno, los personajes son muy grandes, se ven muy claramente y la animación es muy buena. Y las cargas también al principio de la lucha y luego ya ni te enteras. Y por último, el Medieval Resurrection, que quizá lo comentará mejor. Sí, mejor Javi, ya que Javi, es su poseedor. Que creo que lo has exprimido bastante más. Sí, el Medieval Resurrection es otro remake. Mucha gente lo conoce. Muy buen remake. Fue un mítico de PS1. Entonces, en contra de lo que ha dicho mucha gente, no es un port, sino que han hecho el juego de nuevo. Han cambiado el motor. Sí, el motor es un motor nuevo que han desarrollado. Se dice que es el del Primal, si mal no recuerdo. Sí, se rumorea. No es más que un rumor. Y bueno, es un juego muy divertido, muy espectacular. Tiene algunos pequeños problemas. Tiene problemas con la cámara y tal. Problemas de optimización. Pero el juego está bien. Yo creo que es una de las compras con la consola, porque es divertido. Sí, sí. Yo a mí me lo he pasado muy bien. O sea, es bonito de ver, es divertido de jugar. Cuando salen bastantes enemigos en pantalla es muy espectacular, no se ralentiza. Y sí que es verdad que hago un defectillo con la cámara, quizá por la falta del stick derecho, que no puedes tener una cámara libre, pero bueno, es la limitación de la consola. Le iría bien un bloqueo de enemigos, que se echa mucho de menos. Un locón estilo Zelda, iría de muerte. Y bueno... Más juegos que puede comentar. Sí, bueno, Francesc, eso digamos, ¿no? Que en principio sería. Sí, esto quizás serían los platos fuertes. Uno, los triple A, ¿no? Que se dice en América, que son los más fuertes. Los luego más pasaríamos famosos al catálogo base, que aquí ya quizá es bueno, más yo tengo a gustos o más a según piedras. A gustos, quizá. Sí. Yo tengo un par que también son, yo creo, a mi entender, bastante buenos. El primero, Burnout Legends. Hombre, ojo, Burnout. Pues este Burnout lo que hace realmente es recopilar lo mejor de las anteriores sagas que hay en PS2 y juntarlo. O sea, tanto los takedowns que vimos en Burnout 3, como las carreras frenéticas, todos los modos que hay, etc. O sea todo lo bueno. El UMD lo han aprovechado bien a fondo, mucho, ¿no? Mucho. Sí, caray. Aquí se han exprimido al máximo. Y además la calidad es buena. Sí, los juegos técnicamente son muy buenos. Y la sensación de velocidad es brutal. O sea, la misma adicción que te puedes crear jugando a la PS2 a la tele, lo tienes en la portátil. Y yo creo que para mí es, a mi entender, el mejor juego de coches que existe para la... ¿Para PSP? Para PSP. Habrá que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Otro de coches, el Colin McRae. Sí, es que el género de coches ha explotado. Sí, en PSP. Tenemos unos cuantos. El Colin, pues, es prácticamente una conversión directa del juego de Play, pero conserva todos los buenos gráficos, no tiene ralentizaciones y soporta a modo de multijugador de hasta 8 Pero jugadores. La sensación de velocidad, sobre todo en los derrapes... Sí, porque tiene una cámara. Se echa de menos. La cámara trasera. Se queda siempre pegada detrás del coche. Entonces no sí, ves. Es como si en cada curva hicieran una cámara lenta. Sí. Y pierde el ritmo. Son curvas de, con de tipo una... bala. Increíble. Son curvas sí. Max Payne. Es, no, de hecho el conductor es Max Payne. Oh. Y el copiloto te va rayando. La curva se enfrentaba a mí. El copiloto es mono. Pues eso. El juego está bien si te gustan los rallies, pero... No acaba de ser lo que llegó a ser. Y luego otro de coches, que es el Need for Speed. Cierto. Pero, ya... Need for Speed es para coger, tirar el UMD a la batidora. Sí, porque, a ver, la revolución que tuvimos con el primer Need for Speed Underground, pues claro. Ni mucho menos. Lo que ha hecho este Underground Rivals ha sido coger la estética del 2, la ciudad, que te puedas mover, la caracterización de los coches, puedes modificarlos infinitamente. Pero claro, lo que es... lo que es importante, que es cuando te pones a jugar, que te pones a correr con el coche, pues ahí se echa de menos, pues... Parece que vayas en monopatín. Sí, sí, sí. Va bastante encallado el juego. Pues nada, si queréis un posavasos de 60 euros, ya sabéis. Puedo decir, 50. Hablando de lo que decíamos antes de los nombres, sí. Que aunque tenga la pésima calidad que tiene, se está vendiendo como churros. Claro, claro. Es que eso decíamos, que a veces el nombre... Es lo que produce la venta sí. Y no la calidad sí, del sí, juego sí. En sí mismo. Esto es un ejemplo clarísimo. Clarísimo. A ver, esperaremos al siguiente Need for Speed, ¿qué tal, no? Que además, el Most Wanted. El modo multijugador de este que Need for Speed. Que por fin sí. Vuelven a las persecuciones. Ojo al modo multijugador. Solo puedes jugar dos. Multijugador muy sí. Te conectas en Wi-Fi. Que pueden conectarse hasta 8, sí. ¿Hasta 8? Y solo un jugador. Sí. No, bueno, en teoría, ¿qué creo, utilidad? En teoría creo que se puede conectar hasta 16. Sí, hasta 16, pero bueno, pero según algunos juegos creo que lo soportan. No lo soportarán todos. En cambio, hay otro juego, que es el Fired Up, que a principio pues puede parecer un poco como el hardware online. Sí, a mí me pareció un poco truño al verlo. Pero... Es bastante truño, en modo un jugador es muy repetitivo. Ajá. Pero he visto comentarios ahí por internet de gente que lo ha jugado que dice que lo mejor que tiene es el modo multijugador. Porque pueden jugar hasta 8 jugadores. Y será en plan claro, destructivo sí. Y... Entonces, claro, es más adictivo cuando hay más gente. Entonces sí vale la pena tenerlo. Bueno, realmente pero no está mal que tampoco haya juegos menos. De ese tipo. Porque hay veces gente que se reúne, hace las típicas reuniones frikis y, en lugar de, y combinan un Mario Party con un Fire Up. Por supuesto. Entonces, pues... De hecho, yo no me imagino a frikis jugando al Fire Up. ¿Por qué no? Ha de haber no de todo en el claro, mercado. Ha de haber de todo, o sea, sin no. Duda. O sea, hay gente que se lo puede pasar súper bien. Aunque te parezca increíble, David. ¿Por existen. ¿Por qué no? A ver, si existes tú, David, seguro que hay gente más rara. Más rara todavía. No, es que más... O sea, los que tienen tiempo están ahí. Es cierto, yo soy cierto. Raro, pero claro. No me dedico a abrir consolas. Bueno, este es un poco un repaso por encima a la mayor parte del catálogo inicial de PSP. Esperemos que os haya sido útil. Si queréis más, ya sabéis, podéis ir a www.hardgame2.com, donde encontraréis los juegos al detalle. Y pasamos ahora al último apartado. Accesorios. Accesorios, claro. O sea, junto a una consola y más portátil, normalmente, el aluvión de accesorios que salen inicialmente es casi tan divertido como el de las piedras iniciales que salen con los juegos. Pues sí. Tenemos, bueno, como bien hemos comentado antes, el tema de las carcasas, que son importantísimas, puesto que la consola se mancha que da gusto. Y por suerte son baratas. Sí, las podemos encontrar de hasta 5 euros. No pidas mucha cosa, pero van entre los 5 y los 20 euros. Desde las de third parties hasta las de buenas de Logitech. Entonces, bueno, siempre es aconsejable adquirir una para que tengas la pantalla toda bien mimada, bien cuidada. Fukuya adquirió una. Aparte, la una. Logitech. Una Logitech impresionante. Que es, la que dura, es un tocho, ahí. Pero de esos que te cae en la cabeza y te hace una brecha. Luego tenemos pues el tema altavoces, que como bien hemos dicho antes, el Air Friendly no sirve de nada. Entonces, bueno, siempre puedes comprar cualquier auricular. Aparte de esto, lo que decíamos antes, la casa Logitech ha sacado un pequeño conjuntito de altavoces 2.0 que se adjunta. Que se acoplan. Que están muy bien. En plan iPod. Sí, exacto, los en plan iPod. Que queda muy bien. Que estéticamente es muy bueno y suena sí, bastante bien. La base es la misma forma, es digamos la mitad del perfil sí, de es PSP. Diseño PSP. Exacto, la encajas ahí y queda la PSP bonita. Con una peana y realmente para ver los UMD... Va a ser muy chulo. Va, pues bueno, son unos 60 euros. Pues. Ahora me imagino a la abuelete que antes compraba la PSP para su MDS. Deme. Con la carcasa de los altavoces en el parque. Sí, sí, sí. En el parque. Y una batería de coche al lado para ir cargando porque si sí, no, no me dura para nada. Luego tenemos los cargadores, pues puedes comprar el típico cargador, tipo cable cargador por USB, que lo cargas con el, sí, con el ordenador. Tienes el cargador de base, como los móviles. Y luego también tienes, pues bueno, todo eso son tercer party. Si te compras el original, te sale por 40 euros, claro, claro, aproximadamente. La marca Sony se paga. Y, pues, bueno, ¿por qué pone Sony? Ah, bueno. Sí, porque pone Sony, sí. Tema sí, crucial, la batería. Batería. La batería, pues hay varias marcas que están sacando baterías del doble, incluso del triple de capacidad de la original. Caray. No salen, suelen salir pues como el precio de la original de Sony, de 1800 mAh, ¿sí? Vale unos 50 euros. Ajá. Entonces, ¿y dura? 4 horas. 4 o 5 horitas, sí. Depende del uso. Eso sí juega. Si ves no, un ver, MD, un par de el máximo horitas... de horas que se le puede sacar a la batería original de la PSP son unas 7 horas escuchando música. Escuchando solo en música. La pantalla no hace nada. 7, 8 horas incluso. Y el menor tiempo es jugando, por ejemplo, al Ridge Racer en Wi-Fi, que te quedan 2 horas y media. Vale. Y luego comiendo una media también es 1 hora y media, 2 horas. O sea, a veces no puedes ni acabar de ver la peli. No, sí, dos horas y media. ¿Sí? ¿Las sí, dos torres vale, podrías verla? Sí, sí, sí, sí. Muy justita, o sea, ¿eh? quizá justo cuando sale Cast se apaga. Y eso, de momento existen otras third parties, pero claro, la batería ocupa el doble. Claro, y como una queda sobresalida, ¿no? Y se quedan ya ahí, que rompe esa estética totalmente. Hay que decir, en favor de la DS, que una batería de recambio solo vale 10 euros. Por contra una de PSP que vale 50. Bueno, bueno. Yo lo dejo ahí. Que se sepa. Otro Kunai ha sido lanzado. ahí se ve la máscara, los bandos. Hacía rato que no se lanzaba. Y luego están, pues ya, el resto de accesorios. Hay una curiosidad: hay protectores de analog stick. Incluso sí. También para cambiar. Los hacen, ¿no?, un poquito más grandes. Así como están los de pantalla. Están los de pantalla, están también los de stick. Sí. Los de pantalla son los típicos. Sí, el stick se cambia muy fácilmente, se quita así hacia arriba y le puedes poner otro stick. Sí, también se vende. Sí. Y luego, pues las tarjetas de memoria, que como bien hemos comentado antes, os hay de 512, 1 giga, 2 gigas, pero claro, ya sus precios son bastante prohibitivos. Aún así, el catálogo pues, de accesorios pues, es el normal, que encontramos una consola. Y también ya con el tiempo saldrán más. Sí, sí, aunque pocas variaciones tendremos. Habrá incluso también alguno... conexión para las televisiones de pantalla sí, grande. Sí, en Japón, exacto, es lo que voy a decir ahora. Existen, quería comentar. Bueno, están en proyecto, yo no los he visto. No, ya sí. Sí, yo lo he visto funcionando. ¿Sí? En páginas ya lo ponen como próximamente, ya está acabado el tema. Sí. Y es bastante notorio, o sea, conectas la PSP a la televisión, se ve bastante bien. A ver, quizá una televisión de 42 pulgadas, no, pero incluso una se podía conectar un mando. Sí, además se puede conectar un mando y Play 2. Exacto, o sea, en la mochila trasera si tienes... Sí, si tienes la PS2. Tienes una entrada para mando de PS2 otra vez. Hay gente que quizá no, y bueno, siempre hay que intentar buscar ese mercado que te puede comprar algo. Bueno, claro. Os lanzo una pregunta para acabar el tema PSP Day. Con todo lo que hemos dicho, con pros y contras, y sabiendo que los precios de los juegos son caros, entre 50 y 60 euros. Y los de los UMD, entre 19 y 25, que valen más que los propios DVDs, que además en un UMD solo está la película en un idioma. No, en varios idiomas, pero ¿en sin varios? Extras. Ah, pero sin extras. Sí. ¿En 3 idiomas? Pues en 3 idiomas. Hasta 3 idiomas. Bueno, hasta 3, ojo, bien. No, en teoría tienen capacidad para más, pero de momento, supongo como son los primeros UMDs, tampoco les han metido toda la capacidad. Con todo lo que hemos dicho, ¿creéis que justifica la compra directa de la consola tras el lanzamiento? ¿O aconsejáis una espera a que toda la información, todos los datos hagan un poco de pozo? Yo aconsejaría esperar. O sea, la gente que se la ha comprado ahora, digamos ha sido por el boom. Yo personalmente, si me la compro, sea más adelante, cuando vea un catálogo un poco más maduro. ¿Tú por catálogo más maduro tú? Catálogo más maduro y por posibilidades. Ahora que he visto de actualización de firmware. Eso ya me hace replantear ciertas cosas. Y eso me hace replantear algo que tú querías decir, Javi. Sí, hay que pensárselo. Lo que pasa es que hay una cosa que la hemos descubierto esta mañana que puede hacer que todos los aficionados a los emuladores y tal, como yo comentaba antes, se la compren. Y es que Sony en un principio había capado las consolas europeas para que no se pudieran ejecutar todas las aplicaciones caseras. Y esta mañana han conseguido ya que la consola se las trague. La cual es una gran noticia para nostálgicos. Sí, sí. Han sido unos programadores españoles, por cierto. Unos cerebritos que han trabajado... Es que somos grandes. ¡Qué grandes! Somos grandes. De forma, o sea, van a hacer que me la compre. Totalmente altruista. Y sí, es tan sencillo como bajar el firmware de la consola. Y a partir de ahí... Y eso ya te permite poder instalar pues todo tipo de emuladores y poder usar las funciones alternativas que, a mi parecer, son incluso más interesantes que las oficiales que lleva la consola, al menos por el momento. Así entonces, ¿creéis o no creéis que la compra ahora de PSP es justificado o merece más la pena esperar? Tú decías que mejor esperar. Yo quiero seguir esperando para ver cómo evoluciona todo. Yo pienso igual. Ahora mismo lo veo más un jueguecito, un capricho, que algo que realmente vaya a ser práctico. Un capricho caro. O sea, no tiene tampoco un catálogo de juegos tan llamativo como para comprarla. Y no sé, por precio y por opciones, y además ya tienes un MP3... Realmente no compensa. Veo mucha mejor opción una DS y no porque sea favor bueno, de eso. Bueno, no. En serio. O sea, veo ahora mismo como consola portátil, creo que tiene mejor catálogo. Lleva un poquito más de tiempo la DS. Mejor catálogo. Cortadle el micro, cortadle el micro, por favor. Ya está cortado. ¿Y los poseedores de una PSP? ¿Qué tenéis que decir en contra de lo que dicen pues vuestros compañeros? Pues no, yo, aunque suene un poco paradójico, quizá también recomendaría esperar. Es decir... si lo, tuyo, friki, lo tuyo fue sorpresa, fue lo tuyo ha sido consumismo, Fukui. Porque sí, yo no esperaba que la tuvieras. Y el día que me conecté al Messenger y vi que ponía Fukui, poseedor de una PSP, dije, ya está este con el agujero en el bolsillo. Sí, sí, a ver, reconozco que ahora el catálogo no tiene aún grandes títulos. Están por llegar como el GTA, como el Pro Evolution, como otros que seguramente se acabarán anunciando y saldrán. Y la consola es cara y tiene sus contras, pero a ver, el aparato, quien tenga el dinero, quien apetezca aprovechar esas capacidades multimedia, que quizá ahora es lo más atrayente de la consola, vale la pena. O sea, si no supone un gran esfuerzo, comprarla, porque estas navidades no habrá stock. Y tendréis que esperar hasta después. ¿Raptor? Yo digo lo mismo que él. Yo también me la compré en un arranque consumista. Tampoco la Sin duda, la sin duda, porque lo tuyo también fue sorpresa. Sí, sí, tampoco la iba a comprar. Y digo lo mismo. Vale la pena esperar un poquito, pero... Si quieres comprártela y tienes el dinero y tal, pues también vale la pena comprársela ahora y empezar a disfrutar. Bueno, Mej ha hablado, ha dado su opinión, su análisis, ha desmenuzado PSP y todo lo que lo conlleva. Esperamos que os haya sido útil, quizá para decidirse a comprarla o quizá para decidirse a esperar a que tenga mejores posibilidades y un catálogo quizá más interesante para que... el gasto quizá no haga tanto daño entrecomillado. Cerramos este paréntesis de PSP, ¿se entiende? Y entramos en el pequeño y último apartado como novedad de esta temporada. Siempre acabaremos con un pequeño apartado, unas pequeñas pinceladas de los títulos que han salido a lo largo de la semana. Semana para Mej comprenderá de miércoles a miércoles, porque si no nos quedaríamos solo con 3 días de semana. Y nada, comentaremos brevemente para que, claro, aquí no nos da tiempo a comentar todo lo que conlleva nuestro hobby, ¿no? Lo que conlleva nuestra, bueno, hobby, pasión, como queráis llamarlo, son muchas cosas. Tenemos solo un día a la semana y 1 hora y media. Así que tenemos, pues eso, nada, daremos unas breves pinceladas de los lanzamientos que ha habido y hacer breves recomendaciones. Y además os instamos a que si queréis comentar algo de estos juegos, siempre tenéis nuestro foro para poder decir, ah, pues yo lo he comprado y me ha gustado, o alguien lo ha visto, o, en fin, poder crear ahí debate y así poder aconsejaros offline con el poco tiempo porque tenemos, pero bueno, el poco tiempo que tengamos para vosotros. Entonces, en lo que hace referencia a PS2, que por cierto, Freeman, ¿por qué has puesto PSP en normal y los demás encabezados en negrita? ¿Has marginado a PSP? ¿Qué? ¡Hola! Observa. No has sido consciente. No, claro, soy inconsciente. Sí, es que ahí está. Bueno. ¡Qué fuerte! PS2. Ha sido Microsoft, con el Office. Claro, sí. Tenemos a Evil Dead Regeneration. ¿Qué quieres que os diga? Creo que no hacía falta. Hay un juego que yo llevaba esperando hace años. Lo has de decir. Ahora El 8-Toy Kinetic más lentes. No. Es el siguiente también. El del perrito. Que también hacía falta también. Ah, decías el Scooby-Doo. El Scooby-Doo. Scooby-Doo enmascarado. Madre mía. Y ojo, con entre paréntesis, aquí mi compañero apunta. El juego que llevaba buscando toda mi vida. Qué gran apunte. Muy bien. Ahí está. Bueno, qué decir de Scooby-Doo realmente. Siguiente, falta, por favor. Pero bueno, es un juego que, si más no, para lo más pequeño siempre es un título adecuado para recomendar. Para traumatizar. Atención, titulazo. Además, multiplataforma. Quito música. Burnout Revenge. Oh, Increíble. Grandioso. Grandioso. Os podemos decir que es increíble. Brutal. Nos sabe muy mal no poder tener, o sea, tiempo para poder hacer un análisis de él, porque está programado, o sea, tenemos ya el programa hecho y no nos da tiempo, pero... Yo os puedo decir pero que os lo decir he jugado... Pero es que yo en el foro, lo que queráis, y os aseguro que es juegazo. Impresionante. A esto le sigue Heroes of the Pacific. Ni nombre, ni título, ni nada. Se podía haber ahorrado el dinero para ir de vacaciones. Luego tenemos... Ya empiezan los 2006s, NHL. Bueno, para los amantes del género... De hostias sí, con todos. Imagino que es una gran noticia, pero tampoco es un boom de estanterías. O sea, no va a caer en lineal. Eso está clarísimo. Pasamos a Xbox, encontramos de nuevo... Anda, que es original. Mucho de lo que hemos dicho hasta ahora. Tenemos a Evil Dead, que bueno, que siga muerto, por favor. El Scooby-Doo, que se vaya a ladrar a otro lado. Burnout Revenge, otra nueva ovación. Y Heroes of the Pacific, que lo mismo. PC, ojo. Ahí tenemos... Ojo, que ahí tenemos cuidado. Titulazos. Tenemos a Fable de los Chapter. Ojo. Pero juegazo. Ojo. Que además el control es pésimo, pero ojo. ¿Cómo que pésimo? La distribución de botones es horrible. Pero, ¿qué me estás contando? Ha jugado tanto a Play pero que me estás las contando? Manos ya se le han quedado. El control es muy bien. El control lo ¿cómo que Play? No, ¿cómo que Play? Control, ¡blasfemo! El control. Ha jugado Xbox. Tanto al control de PS2. Por favor, de Xbox. Ya, pero quiero decir, ha jugado tanto al control de PS2 que las manos ya se le han quedado. Como un pad para esa cámara y para poder combinar... No. Espada con flecha automáticamente, no hay nada como un pat. Para nada, o sea, nada. Me niego a escuchar ratón ese comentario. Y teclado, pero que te toda la vida. Que te quito el micro, ¿eh? ¿Dónde se pongo ratón? Donde se ponga un ratón Fable y un teclado. Fable era un juego que en sus inicios estaba pensado para PC. Se nota que han adaptado muy bien el control, haciendo que el juego tenga muchas más posibilidades que en Xbox. Así se ha picado. Cuidadín. Se ha picado. Cuidadín. ¡Ay! ¡Qué bien se lleva en Xbox! ¡Sigamos! ¡Muy malo que es! Madden NFL 2006... Como en la NHL, aquí son... Más de lo mismo. Como que son deportes que aquí tampoco tienen un boom, como por ejemplo el fútbol o el tenis. Pues tampoco es tanto. Nintendo DS, ojo. Ojo Nintendo DS, por cierto, se acabó la música. Ahora, gracias. Nintendo DS. Castlevania Dawn of Sorrow. Que tenemos llevo, un especial preparado llevo, para dentro de dos semanas, Castlevania... Tres días sin vivir Day. Por ese juego. Sí, lo sé, es imposible encontrarte. O sea, lo pillé el lunes y solo juego al Castlevania. Realmente, para los amantes de la saga, puedo decir que llega al nivel del Symphony of the Night e incluso puede superarlo. Es increíble, es increíble. Bueno, eso ya te lo diré cuando lo juegue, porque Castlevania Symphony of the Night es muy Castlevania Symphony of the Night. Sí, pero realmente no lo digo es, por decir. Es juegazo. Realmente es muy bueno. Bueno, ya habrá tiempo de comentarlo sin y duda, yo entonces sin duda. Seré crítico. Sí, sí, sí. Uy, ojo. No podrás. No tendrás por dónde criticar. Exacto. Sí. Es más, si criticas, te cerramos micro. Y ya está. Y para. Y nada, para PSP, pues esta semana ha salido el fantástico Burnout Legends. Dar gracias a nuestros compañeros de videojuegos.com, que gracias a su fantástica lista nos han podido ofrecer este fantástico apartado, un apartado que patrocinan. Y desde aquí, un saludo a nuestros compañeros. Y nada, eso es todo. Hasta aquí ha dado el primer programa de la temporada, MEG 3. Esperemos que os haya gustado. Esperemos que lo que aquí el MEG Team, después de sudores y lágrimas, buscando información, probando, tirando la PSP desde el balcón para ver si aguanta, su esfuerzo haya servido de mucho. Y nada, Sam, unas últimas palabras, un despido, que bueno, creo que tú quieres decir algo. Ha sido un programa intenso. Por fin nos hemos calmado y sosegado un poco. Sí, sí. La entrada además ha sido muy espitosa. Además con la música ahora esta, sí, sí, para despedirse, es ideal. Muy propia. Qué grande Baten Kaitos. Yo me duermo. Pues eso, ha sido un placer compartir esta hora y media con los oyentes. Esta media hora más se agradece. Y no quería irme sin enviar un saludo a los foristas de nuestro foro, de moncadajuego.com. Por supuesto. Arriba esos sevillanos. Han estado todo el verano posteando allí, apoyándonos y preguntando cuándo volvíamos. Qué grandes que son. Un saludo. Y luego otro saludo más particular a mis compañeros del foro de Tacklan, que tienen un humor genial y me lo paso muy bien con ellos. Y bueno, nos vemos la semana que viene con sorpresa. Con sorpresa, sí, no lo decimos de momento, pero sabemos que os vais a hacer caquita cuando se vais lo que es. Freeman, nos vamos. Vale, pues... adiós. Pues adiós. Unas pedidas, un besito a Yuri, algo. Encantado, ya le doy un besito a antes, todos, pero a otro. Los oyentes. Un besito a todos. A todos los oyentes. No me hagáis darlos a todos, que son muchos, seguro. Seguramente. Un abrazo, eso sí, 200. Por supuesto. Y, Y nada, encantado, se me han calmado los nervios y con ganas de seguir con ilusión esta temporada, por supuesto. Señor Raptor. Pues nada, lo mismo. Hasta la semana que viene, a ver si ya vengo un poco menos nervioso, porque a mí no se me han calmado. Bueno, o sea, ahora que nos calmamos, Guatón. Hacía poco que te habían desvirgado. He sufrido una dura experiencia hoy, pero ya... Va, la próxima semana traemos una tila. Vale. Exacto, sí. Y señor Sefirot, ¿a usted le he visto puesto en el sitio, le he visto bien. Sí. Le he visto bien. Bueno, se ha hecho lo que he podido. Ahí. Pero he intentado... ¿Ha aguantado los envites sí. con me holgura? Se me ha regajado al principio. Y bueno, me ha encantado estar aquí con vosotros y espero poder estarlo muchas noches más. Yo os quiero agradecer a vosotros, Mech Team, por antena, por el gran trabajo que habéis hecho este último mes, las reuniones que hemos hecho, el gran doblaje, el trabajo y las ganas que tenéis, que sé que gracias a vosotros esto va a estar arriba. Bueno, yo aquí quiero salir y gracias para a felicitarte también. A ti, por supuesto, por también. Por ese pedazo de curro, yo me uno a esa felicitación. Sí, sí. Bueno, o sea, hay que decir que el puesto que ocupa hasta ahora Samu es muy difícil, o sea, sí, el antiguo director... El nivel estaba alto. El antiguo director, pero... Dani Valverde, un saludo desde aquí, Dani, un si saludo nos está escuchando. Un saludo también. El nivel era muy alto y has estado a la altura. Te has currado una intro muy buena, has puesto buena música... Parece que los micros a las 4 de la mañana. Los micros funcionan parece bien. Parece que los micros han funcionado bien. Sí, han funcionado bien. Y felicidades a ti también porque nos llevas adelante. Os lo agradezco y bueno, espero que... Llevas el Enterprise a velocidad máxima. Eso, celebro saberlo y espero que bueno, que no solo sean impresiones subjetivas e internas de Mech, que sino que al fin y al cabo también sean impresiones de la gente que nos lleva acompañando desde la segunda temporada. Que opinen lo mismo, que espero que estén aquí con nosotros y a los nuevos que hoy habéis entrado, que seguramente son muchos, espero que os haya captado el programa. Os recomiendo encarecidamente que dediquéis tiempo a la segunda temporada, que tenemos los programas colgados en la web, una web que en 3 o 4 días va a cambiar de diseño. Una web que cambiará y un foro que también cambiará, que también cambiará. Y que por favor la gente se pase, que nos haga críticas constructivas, que opine del programa... Y que no se corte un pelo, que queremos hacer algo que les guste a todos. Sí, en fin, lo que queremos es estar en contacto con vosotros, teneros ahí y, en fin, que hacer que entre el Mech Team, entre un servidor y entre la gente que nos oiga, el día a día haga de esto un programa grande. Espero que esa filosofía os entre y nada, con eso nos despedimos y hasta la semana que viene.